esta cruzada rockera del noroeste. Así que en esa estamos, en una semana que venimos, la verdad que muy contentos, muy felices de lo que fue la presentación de Perro Indio en Córdoba Capital. La verdad que una gran banda, un gran recital que disfrutamos con un par de amigos acá de la ciudad y a los cuales les dedico este primer tema con el que arrancamos en el día de hoy. Esto es parte de un disco en vivo que fue grabado en medio de la pandemia por el señor Ricardo Iorio con un bandón. La verdad que un bandón. Tenía Joana Gieco en los teclados, Alejo León y Facundo León, guitarra y bajo, y los hermanos Walter y Rubén Martínez en la batería y en la guitarra y los coros. Walter y Rubén Martínez, que son parte de Borax, una banda legendaria del heavy nacional que está festejando sus 40 años. Vamos a escuchar este tema que recordamos cuando, junto con el Rubio y Franco, cuando volvíamos de Córdoba de madrugada. Y digo, bueno, cada vez que ingrese una ciudad y está así vacía, es este tema el que me representa. Esto es Ricardo Iorio, un clásico de Hermética con esta gran banda. Esto fue grabado a fines del 2020 en el Teatro Flores y salió en febrero del 2021. Suben el volumen, disfruten que este viaje se viene con todo. pasaba Ricardo Iorio con ese disco. La verdad que recomiendo ese disco, Avivando la Llama de la Ley Natural. En realidad un disco en vivo, pero fue una grabación en vivo cuando habíamos comenzado la pandemia, en el Teatro de Flores, y realmente hay una mezcla entre temas de Iorio, de Alma Fuerte y algunos de Hermética, que es muy, muy interesante la selección de los temas y cómo suena. Con una muy buena banda, donde los hermanos Martínez, Walter y Rubén, que forman parte de Borax, esta banda que está celebrando sus 40 años, que estuvieron tocando un tiempo largo tanto con Alma Fuerte como con Ricardo Iorio en su parte más solista. Y bueno, Joana Gieco, que lo acompañó mucho tiempo, a los cuales se suma ahora Alejo León, terrible guitarrista, y Facundo León, los nietos de León Gieco. Y la verdad que fue una muy buena presentación esa que hicieron en la pandemia en el Teatro Flores con Ricardo Iorio, así que recomiendo escuchar. Seguimos con más música, seguimos con más rock. Vamos ahí desde el Buenos Aires, del conurbano, nos vamos para La Pampa a escuchar lo nuevo de esta banda, este dúo de bajo y batería. Esto es Metadona, hace rato que lo venimos presentando. A mí me gusta mucho cómo suena esta banda, el power que tiene es realmente increíble. Sigo buscando la oportunidad de poder verlos en vivo. En el mientras tanto, esto es lo nuevo de Metadona. Pasaba ahí este dúo de rock alternativo Metadona, desde Santa Rosa, La Pampa, Telly Hall en voz en el bajo, Ayrton Mazzoni en la batería. Un dúo muy interesante en lo que hacen, me gusta mucho la propuesta que tienen y bueno, espero que en algún momento, sé que vamos a tener la posibilidad de cruzarnos y poder disfrutarlos en vivo y en directo. Seguimos con más música, seguimos con más rock aquí en el Rock ha Muerto, larga vida el rock. Vamos a escuchar a una banda que está ahí volviendo a los escenarios, volviendo a grabar algunos temas. Gran iluminador, el Ema Tisera en la voz y en el bajo de Forastero Blues, esta banda de rock and blues, junto con Matías Aliado en la batería, Rodrigo González en guitarra, Nico Martín en la segunda guitarra. Esto es Forastero Blues. Vamos a escuchar algo de lo que fueron temas del último disco, ya hace un tiempito que estamos de alguna manera esperando la nueva producción artística de esta banda, así que recordamos algo de Forasteros Blues mientras esperamos la nueva producción artística. Su disfraz. Pasaba Forastero Blues, ahí Cultura Poder, un sencillo que salió en el 2022, y un disco que tiene en el 2016, que estás diciendo, algunos sencillos que fueron saliendo en el medio, y ahí la hermosa noticia de que están ahí a la espera de poder grabar algo nuevo, y en el marco de los festejos de los 10 años, esta banda que se armó allá por el 2014, está cumpliendo 10 años, y esperemos que poder estar en ese festejo, Hoy pasaba un tema que fue grabado junto con el Juanjo Spinetti, que es el guitarrista y cantante de Maldita Suerte, otra hermosa banda que conocimos allá con mi amigo Leito, conocimos allá hace tiempo. Creo que en los alrededores de los primeros Cosquín Rock, me parece, si no tengo mal recuerdo. Seguimos con más música, seguimos con más rock ahí del conurbano de Capital Federal y alrededores. Nos vamos para el Chaco, para escuchar esta banda que, la verdad que esto de descubrir en el medio de la matriz de las redes sociales, de descubrir a Giovanna Chávez Canata, es la guitarrista, cantante, junto con Ornella Mecoli en el bajo y con Juan Manuel Robles en la batería, forman Alto Drama. Y cuando uno va a las redes sociales de Giovanna, uno lo que encuentra ahí es que esto se auto denomina como queer rock. La primera queer rock está saliendo ahí desde el Chaco para todo el mundo, y me gustó mucho lo que propone Alto Drama, así que vamos a escuchar un par de temas de uno de sus discos en vivo, que fue grabado en vivo. Vamos a escuchar un par de temas de esta muy buena banda de rock que es Alto Drama. Onda E. Diabluras son para mí un lado oscuro, puro, una pizca de maldad. Se entretocan, se desgranan lento, desfigurándose. Descansan por momentos. Me dice, borrasta una espesa tempestad. Y así declinar así. Me alimento mi cuerpo, mi aliento, como matar un carbón. Desenteños, espinas, no hay respeto, ¿qué importa abrigarse en vos? Yo también quería ser flor. No hay respeto, se fue todo en ello, me dejé invadir por vos. Me dejé invadir por vos. Y no sé quién soy. Del todo hay fuego de unos santos. El fuego no te invadió. ¿Así? Fuego corría por vos. Ser más parte de mí. Deseo ser más parte de mí. Ser más parte de mí. Deseo ser más parte de mí. Y ahí pasaba Alto Drama, esta banda liderada por Giovanna Chávez Canata, que grabaron esto en los estudios de Penny Lane, ahí en Rosario, en diciembre del 2023. Pero bueno, antes de esto ya tenía un par de EP, uno de el año 2022, y si no encuentro mal, que es Los Destellos. Y antes de eso había estado ya publicando Cuántico en el año 2021-2020. La verdad que muy interesante. En realidad son temas que habían sido grabados y habían sido compuestos previamente, que fueron presentados en agosto del 2020. La verdad que muy interesante esta propuesta del rock. Estar descubriendo así cantores, cantoras e intérpretes y bandas de rock de las provincias, como que te está, a uno le permite abrir el panorama de la cantidad y calidad de artistas que hay en nuestro país, y tratar de conocer y de disfrutar, sobre todo de disfrutar de un montón de propuestas artísticas muy, muy interesantes, para no quedar atados siempre a lo que nos imponen o nos proponen desde los grandes medios de comunicación. Así que ahí pasaba Alto Drama. Y repartidos ahí entre Rosario y el Chaco, nos vamos para Río Cuarto a escuchar a Mala Madre, la banda de Denis Cometti en el bajo, Maggie Linares en guitarra y voz, Mariano Moreno en la guitarra, Emanuel Murúa en la batería. Esta banda de Río Cuarto que, wow, qué lindo que rockean. Vamos a disfrutar un par de temas del rock del sur de la provincia de Córdoba. Tristes es Pasaba ahí de Río Cuarto, Mala Madre, una grabación en vivo que hicieron hace unos meses atrás, en abril del 2024, ahí en el Centro Cultural Ojo de Barro, en Río Cuarto. En el sur, ya lo dijimos, en el sur, en el este, menos acá en la parte del noroeste de Córdoba, donde no se le da acompañamiento ni espacio a los artistas que hacen rock, en el resto de las provincias hay muy buena cantidad y calidad de rockeros y rockeras. En el noroeste de Córdoba es muy difícil, muy complicado, y la verdad que hay muy buenas bandas que uno va descubriendo, pero bueno, no hay lugares ni espacios para que toquen ni para que puedan grabar, lamentablemente. Así que por eso uno va también mostrando lo que ocurre en otros lugares donde el acompañamiento del Estado está para esto, para tratar de ser plurales en las voces, en los sonidos, en las melodías que se comparten ante tanta invasión o tanta imposición de los grandes medios de comunicación con determinadas propuestas musicales que son las que aparecen en todos los medios. Cuando uno quiere escuchar otra cosa es como que se hace muy complicado. Así que saludamos, aplaudimos las iniciativas que hay en otras ciudades de la provincia de Córdoba, y en el noroeste todavía ahí la estamos peleando. Seguimos con más música, seguimos con más rock. Vamos a de Río Cuarto, nos vamos para Santa Fe Capital a escuchar a un blusero que lo encontré así como medio de como todo, de casualidad. Digo, a ver qué onda, vamos a escuchar esto, a ver cómo suena. Y me encontré con Blues a la Luz del Fogón, de Albano Medvedev. Albano, espero que lo haya pronunciado bien, que hace un álbum conceptual de blues en base a leyendas de terror del litoral argentino. La verdad que me encantó. Y bueno, lo que traje acá para compartir con ustedes, este es músico, compositor entrerriano que está ahora viviendo en la ciudad de Santa Fe y que hizo este disco que es Blues a la luz del fogón. Un disco conceptual de historias donde el eje fundamental son las leyendas de terror del litoral de nuestro país. Así que en el viaje, dentro del viaje, bueno, vayamos con Albano Medvedsig. Por las noches de luna llena, cuando los fantasmas se echan a andar, un perrito a lo lejos me ladra y cuando me acerco se echa a llorar. Muy despacio hasta el campanario de la iglesia me trepo a contemplar las estrellas que con la luna le quitan dolor a mi soledad. Y pego un aullido que rompe el silencio y provoca el espanto de todos en la ciudad. Pasaba Albano Medvedsig, que hasta final del 2022 tuvo con una banda santafesina de rock que era Combustión Interna, y de ahí comenzó en el 2023 con su camino solista, y el primer disco que está sacando es Blues a la Luz del Fogón, este álbum conceptual que fusiona el blues con las leyendas de terror del litoral argentino. Así que bueno, la verdad que me sorprendió muchísimo, me encantó escucharlo. Seguramente en algún momento nos estaremos cruzando y estaremos disfrutando en vivo y en directo de su música. De Santa Fe Capital nos vamos nuevamente para el conurbano, porque mis amigas de Scorpia acaban de estrenar nuevo tema. Ahí, con la ansiedad de que salga un nuevo disco. En el mientras tanto, disfrutamos de lo nuevo de Scorpia que salió a la medianoche. Este buen, hermoso power trio. Estas tres grandes mujeres, grandes artistas que hacen Scorpia, Valentina, Rocío y Salo. Bueno, vamos con un poco de Scorpia, lo nuevo. Esto es Arde. Aprendido, vivido, arreglado, asfixiando corazones tantos. Miedo distorsionando, miedo paralizando. Miedo que agobia, controla mi canto, condena tu llanto. Condena mi llanto en el fondo, ese oscuro rincón desolado. Odiarte uno mismo, lo que fomentaron. Soltalo, soltame, ese miedo infame. No deja que te ame, no deja que me ame. Miedo a morir, miedo a vivir, miedo a sentir, miedo a existir, miedo a ser vos. Miedo a no encajar, a fallar, miedo. Intentar ser libre en esta realidad cruel. Se caen los vuelos y en el fuego eterno las cruces van a arder, las cruces van a arder. Pasaba lo nuevo de Scorpia, un tema entre el reggae, un poco de rock, funk. A mí me encanta lo que hacen, la verdad que son unas artistas muy talentosas, una versatilidad para navegar entre un montón de melodías, el rock, el funk, el soul, el blues, el reggae, y me encanta que no queden encasilladas en nada, sino que te vayan como invitando a ese viaje que a mí me encanta, a mí me gusta y lo disfruto mucho. Así que esto era lo nuevo de Scorpia, este power trio de mujeres, a las cuales les mando un gran abrazo. Ya en la última parte del programa 116 vamos con un tema nuevo que acaban de publicar, camino a un disco nuevo, la legendaria banda que es Deep Purple. Acaban de publicar algunos temas nuevos, nuevas producciones artísticas, así que acá les traigo algo de lo nuevo de Deep Purple. Up a new vibe, it's nothing too much. Antenna says I may be losing my touch. I'm hanging around a beehive, I'm feeling the buzz. It's hard to explain, let's say it's simply because I like the love, much more than a soul. Pictures of you, too good to be true. So I'm trusting my eyes again. These cameras never lie. Giving up a day job, working at night. You're looking so fine in the cool amber light. You're running with a new mob, working the crowd. Final result, I should make it proud. Forgive me asking, I can't help saying, but what you got there, the price you're paying. In the light of day, what do I see? For what it's worth, seems no better to me. These pictures of you, pasaba lo nuevo de Purple, que están anticipando lo que va a ser su nuevo disco, Igual a Uno, así se llama, y están ahí presentando, largando algunos temas. Si van a la página oficial de las redes sociales de Deep Purple, van a encontrar un par de temas que fueron saliendo hace unos días, un mes. Hay 3-4 temas que forman parte de este nuevo disco. Es Deep Purple, suban el volumen, disfrútenlo. Lo que siguen haciendo estos tipos en la edad que tienen es increíble. Esto es rock and roll. Ian Pace, Ian Gillan, Roger Glover, Don Arden, Simon McBride, bueno, forman parte de la formación que está teniendo hoy Deep Purple, que están ahí presentando ese nuevo disco que está pronto a salir, Igual a Uno. Muy, muy interesante lo que están proponiendo. Creo que hay que poder disfrutarlo, hay que poder disfrutarlo porque, bueno, como la visita de Maiden, si se da la visita de AC/DC, creo que aquellos que tengan la posibilidad, en este contexto socioeconómico, aquellos que tengan la posibilidad de disfrutar de esta banda es gran placer, porque forman parte de las raíces del rock y del mejor rock que nos gusta a todos y todas. Cerramos el programa número 116, este viaje musical que comenzó con un tema de Ricardo Iorio grabado en plena pandemia. Clásico de Hermética, Cuando Duerme la Ciudad. Nos fuimos para Santa Rosa, La Pampa, a escuchar lo nuevo de Metadona. Pasamos por el conurbano para celebrar los 10 años de Forastero Blues. Fuimos hasta Rosario y Chaco, ahí entre Rosario y Chaco, porque Alto Drama, la banda de Giovanna, que presentó una grabación en vivo, gran banda de rock. Fuimos hasta Río Cuarto a escuchar a Mala Madre. Luego volvimos para Santa Fe Capital porque Albano Medvedev presentó su álbum Blues a la Luz del Fogón. Disfrutamos de lo nuevo de Scorpia y cerramos con el anticipo de lo que va a ser el nuevo disco de Deep Purple, una nueva creación artística de esta banda legendaria del rock and roll. Llegamos al final de este programa. Lo que decimos siempre, lo que sostenemos: la salida de la solución no es individual, la salida de la solución es colectiva. Esperemos que en algún momento repartan los alimentos en los merenderos, en los comedores. Mientras tanto, el rock le sigue poniendo el pecho ahí. Que tengan una excelente semana y nos cuidemos entre todos. Well, I asked you if you wanted, and you give an idea. Said you wanna rock and roll, he said. We're talking about the future, forget about the past, and it'll always be with us.